la pandemia, el Estado y la heladera. Desde esta semana, los ciudadanos y ciudadanas de España podrán solicitar hasta el mes de septiembre el acceso al ingreso mínimo vital. Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Comienza la votación. Presentes 96 más 253 votos emitidos telemáticamente, sí 79 más 218 votos emitidos telemáticamente, no ninguno, abstenciones 17 más 35 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Mínimo vital es una medida fundamental para acabar con la pobreza. Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos de España. Nos lo ha dicho el relator de Naciones Unidas, que nos visitó no hace mucho tiempo y vio la situación de exclusión en la que se encontraba mucha gente en este país. Por lo tanto, ha valorado muy positivamente esta medida. El ingreso mínimo vital es una red de seguridad para todas las personas a lo largo y ancho de este país. Va a suponer un suelo de ingresos para todas las familias. A partir de ahora, la ciudadanía en España va a estar más protegida en una vida o en unas vidas llenas de incertidumbres, incertezas provocadas por la precarización vital a consecuencia de las políticas neoliberales de las derechas. Tras debatir en el Congreso con aprobación y sin ningún voto en contra, este ingreso móvil vital lo aportará el Estado, desde los 462 euros hasta 1.015 euros dependiendo del hogar. Pilar Garrido en realidad recién anuncia, ahí en realidad es una decisión que toman claramente del gobierno español en este momento, de comenzar a implementar el ingreso mínimo vital. Guido Prividera, sociólogo, trabajador del INTA. Y es interesantísimo, digamos, el discurso, digamos, desde dónde se implementa, que obviamente lo que es darle un ingreso a todo el mundo por su sola condición de ciudadano. Me parece interesantísimo porque lo plantean desde el ámbito de las libertades, lo citan a Roosevelt, digamos, ¿no? Hablando de la libertad económica, de la libertad de poder llenar la heladera con comida. El criterio y la justificación es que el trabajo dejó de ser ordenador de la vida como en el periodo del capitalismo industrial, digamos, ¿no? En los mediados del siglo XX. Entonces, es la asunción, a mí me parece lo más interesante, es la asunción por parte del Estado de que no hay trabajo y no va a haber trabajo en una sociedad cada vez más tecnologizada, automatizada, donde en realidad hay cada vez menos necesidades de empleo. La renta mínima vital se trata de una prestación no contributiva de la seguridad social, de carácter familiar. Tiene por objetivo garantizar unos ingresos mínimos a aquellas personas o unidades de convivencia que carecen de ellos o que cuentan por estar en una situación de vulnerabilidad. Pilar Garrido dice que es un nuevo derecho social. Es un nuevo derecho social. Es más, es un derecho que abre la puerta, diría, a una nueva generación de derechos, donde ya se perciben cambios importantes. Este derecho ya no se encuentra vinculado directamente al trabajo y al mercado laboral, como hablaba el ministro, porque ya no estamos en una sociedad keynesiana del pleno empleo, porque ya el trabajo, desgraciadamente, no es el método de integración social, sino que los nuevos derechos sociales deben girar alrededor de la persona y de su dignidad.